Azúcar, especias y muchas cosas bonitas fueron los ingredientes escogidos para crear unas nenitas perfectas. Pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su poción: la sustancia X. Así nacieron las supernenas. Y ahora con sus ultra superpoderes, Pétalo, Burbuja y Cactus consagran su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal.